Sobre la Hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la Hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. Hoy nos salvan las minas, del Frade. Hoy laburan las minas. Largamente. Porque estamos, mirá cómo estamos. Entre del Frade y yo no hacemos ni medio. Las minas. Hoy somos. Para... Hoy somos 8:40. Somos hoy. Sí. Sí, sí, sí. Sí, me parece. No damos más. Mirá cómo estamos. Lo que pasa ¿qué les que... pasa? No, usted del Frade no puede ni hablar. Le agradezco el no, apoyo. No, pero se lo digo sinceramente. Con amor. Con le mucho amor y cariño. Ayer cuando me tomaban declaraciones. Frente a torturadores. Sí. Y empecé hablando así. Usted dijo. Pero no es serio, lo suyo. Faltó que me dijera. Claro. Hacer que se viene al micrófono. Un caramelo de propóleo. Claro. Pasa que ahí del Frade, lo que pasa es que como empieza con eso de que no, propóleo no. Un caramelo de propóleo. Antes prefiero la mudez. Mire lo que le digo. No, pero te salva. ¿Qué te salva? Un tecito con limón. Tecito con limón, limón es exactamente. Más. O con miel. Con miel. Es más natural, más rico. Sí, sí. Pero yo creo que es el regreso del vinilo. Vio que ha regresado el vinilo, los discos de vinilo. Así que nosotros también regresamos con estas voces que tienen que ver con Mamarrachito Mío de Oscar Casco. Con lo que fue alguna vez una madrugada adolescente de alguno de ustedes dos a esta hora que alguien fuera y les preguntara cómo te fue. Sí, claro. Y hubiesen contestado con esta voz. Exactamente, exactamente. Qué lindo. Mamarrachito Mío, es cuando usted lo dice me tiembla la perita. Bueno, 15 añitos se va a comer este hijo de mil puta, mirá vos. José Pedraza ayer fue condenado por el tribunal que lo estaba juzgando a propósito del crimen de Mariano Ferreira. Y vos sabés que yo ayer me quedé pensando en algo que alguna vez le leí a Raúl Eugenio Zaffaroni, para mí uno de los mejores analistas del derecho penal que tiene la Argentina. Y Zaffaroni siempre hace referencia al tema de qué significa el código penal. Un código penal no es la expresión de los deseos de una sociedad respecto del sentimiento de bronca que pueda haber hacia determinada persona, sino que es un equilibrado conjunto de normas y de artículos que permiten establecer un piso mínimo de justicia a la hora de evaluar las pruebas que haya en contra de alguien. Y cuando uno piensa, yo ayer escuchaba a muchos compañeros militantes que se manifestaban enojados por la condena de 15 años, pensaba que 15 años para cualquier ser humano es un montón. 15 años adentro de un penal, no, ni me imagino lo que debe ser. Y ni hablar si tenés 70 años como Pedraza. Claro. Para quien seguramente estos 15 años significará morirse en la cárcel. Ojalá así sea. Ojalá nunca más vuelva a ver. Le van a pedir eximición de prisión cuando cumpla 75. Seguramente claro, habrá domiciliario, sí. ¿No? Claro. Habrá algún artilugio de los que permite el propio Código Penal establecer como condena, cumplimiento de condena efectiva en domicilio por la edad, por razones de salud. Pero al margen de esto, independientemente de esto, seguramente se irá al piso 32 de Puerto Madero, el edificio ese que tenía. Que es obsceno el lugar donde vivía Pedraza. Sí, totalmente. Un tipo hace muchísimo tiempo alejado de los trabajadores. Yo me quería detener un instante en el cinismo de este personaje que ayer, en su alegato final ante el tribunal, mirando a los ojos de la madre de Mariano, le pidió perdón. Y dijo una frase que muchos portales destacaron: la bala que rozó el corazón de Néstor también rozó el mío. Como si lo importante de la historia que sobrevino al asesinato brutal de Mariano fuera la afectación que pudo haber tenido en el corazón del expresidente o de este hombre que ayer fue condenado por su asesinato. Qué increíble las parábolas, ¿no? De qué manera el tipo, que además sabemos, José Pedraza no es un cuadrado con pelo, ¿no? Es un tipo que tiene formación. No, es un hombre que viene de la izquierda, que en la década del 60 participó de la histórica huelga ferroviaria y que era uno de los principales líderes que apuntaban en lo que comenzó a conocerse en la Argentina como la nueva izquierda ya a principios de los años 60. Así que era un dirigente que tiene, como bien dice Mauro, toda una formación. La frase esta que dijo ayer fue una frase estudiada, largamente estudiada, como largamente fue estudiada la pose de mirar a los ojos a la mamá. Esos son hechos estudiados, son gestos políticos. Pedraza es un hombre que conoce mucho de estas cosas. Así es. Una semana que estuvo negro, no sé cómo fue en Rosario, pero estuvo tramada por dos cuestiones, o dos temas que le impusieron el pulso. Uno fue tempranito allá por el domingo, cuando Jorge Lanata presentó un informe periodístico en su programa, debut 2013, temporada 2013, que por lo menos, yo no sé qué les pasó a ustedes, pero yo cuando lo vi el domingo en casa, me quedé como diciendo, ah, mierda. ¿Con cuánto salió el gordo? Salió con toda la carne al asador. Y este domingo dicen que va a presentar todas las pruebas que faltan. Claro, para la gente que no le cree. El problema es que en el medio pasaron algunas cosas. O sea, entre la presentación de ese informe periodístico que señalaba las maniobras de lavado, presuntas maniobras de lavado de un empresario muy ligado al kirchnerismo, aparecieron elementos que pusieron en duda el contenido de ese material periodístico tan bien presentado el domingo. Porque yo, la verdad, uno ya a esta altura del partido, con la tecnología a disposición que tenemos los periodistas, es muy difícil poner las manos en el fuego por cualquier prueba que uno presente ya, ¿no? O sea, cualquier documento puede ser alterado a través del Photoshop o de alguna técnica de diseño, pero claro, lo que mostró el gordo era contundente. Amén de los testimonios, que horas después se le darían vuelta. Y pensaba, ¿cómo habrá repercutido esto? Yo he discutido bastante esta semana con algunos compañeros sobre el rol que tiene el periodismo en la sociedad, ¿no? Y de qué manera determinadas acciones periodísticas terminan siendo desacreditantes de un oficio tan noble como es este, el de dar testimonio de situaciones de gravedad en momentos en los cuales puede resultar complicado, ¿no? Sin dudas, y además nos cabe a nosotros, sí, la general de la ley en este caso, porque esta cuestión de desarrollar temas en donde vos tenés la constatación periodística, pero eso vaya a saber si algún día tiene la dimensión de ser prueba judicial, es un tema que nos atraviesa a todos. Y más en estos tiempos, porque después ese descrédito que quisieron dar los propios que testimoniaron frente a la Nata, es una forma también de ensuciar un trabajo periodístico que en definitiva apunta hacia otra cosa, o por lo menos debería apuntar a otra cosa, porque más allá de estos personajes que actuaron como lavadores de dinero, lo que está en el fondo es saber este muchacho Lázaro Báez qué tipo de fondos manejó, qué tipo de relación tiene con las presidencias de los últimos años en la Argentina. Y después el otro tema que a mí me parece que está en el de fondo, el lavado de dinero de 55 millones de euros, ¿es eso lo único que se lava dinero en la Argentina? ¿Es el único dinero que se va de la Argentina? A mí me parece que de la Argentina se van miles de millones de dólares todos los años como consecuencia de algo que es legal, que es el famoso estatuto legal del coloniaje, del cual hablaba Jaureche, que es lo que le permiten a las grandes multinacionales girar. Remesa de dinero por ley, en blanco, pero que son miles de millones de dólares y sobre lo cual no se debate. Por eso es interesante también separar la paja del trigo, saber hasta dónde uno apunta a ciertas cuestiones o uno quiere apuntar a la matriz de la dependencia que se consolida cuando se extranjeriza la economía como está extranjerizada hoy en la Argentina. Y ese es el debate que creo que de fondo todavía no se ha dado. No sé si se le va a dar este domingo, porque la Nata lo que promete, y está bien que lo prometa, saber quién es este muchacho Lázaro Báez, y está muy bien que lo diga, pero al mismo tiempo, insisto, me parece que se va mucha más guita de los argentinos y de la Argentina por un entramado legal que le permita a las grandes multinacionales llevarse mucho más de la que dejan y de la que produce el pueblo argentino trabajando para esas multinacionales. Ese es el debate que me gustaría también algún día ver y observar en los programas de televisión, sí, con tan fuerte incidencia como el que tiene el de Jorge Lanata. Porque si vos te pones a pensar, 55 millones de euros, uh-huh, realmente es el problema de la economía argentina. Me parece que no. Es el problema, insisto, de lo que se llevan tanto durante todos los años. ¿Cómo se farandulizó también, no solamente el tema, sino el periodismo? Escuché el cruce este entre Rial y Lanata, que el audio de ese cruce en el cual Lanata le decía a Rial que él era un gran periodista y que Ventura también era un gran periodista, y Rial le decía que él también era un gran periodista, y que después con sus obras se decían, sí, pero a vos te llamaron y dijeron que no digas, sí, pero vos sos buen periodista. Y toda esa banalización del ejercicio del periodismo, que también, bueno, forma es un párrafo aparte, sí, sí, claro. Bueno, ayer habló Lázaro Báez, este empresario santacruceño, de indudables, indiscutibles y absolutamente comprobables vínculos amistosos con la familia presidencial, ¿no? Tipo, lo curioso del caso es que vos ves la foto de Lázaro Báez y todos los micrófonos que tiene adelante son de medios que le pertenecen. Claro, y la conferencia de prensa que él dio en un hotel de Río Gallegos. ¿En serio eso? Sí, sí, sí. Se emitió únicamente por la radio de la cual él es propietario. Es curiosísimo, pero bueno. Bueno, si tengo la radio, ¿para qué? ¿Por qué no lo voy a usar? Habrá pensado. Exactamente. Lázaro. Dijo, bueno, una vez que me toca, ahora, claro, ahora hablo yo. Un tipo de perfil bajísimo que ayer enarboló una defensa de, bueno, de los ataques, de las acusaciones que le formuló Lanata. Bueno, decía, este fue uno de los temas. El otro tema fue la masiva marcha del jueves. Una marcha que concentró, dicen algunos, a millones de personas en todo el país. Yo diría centenares de miles seguro en todo el país. Más de un millón hablaba. Bueno, por eso, no quiero decir millones porque por ahí ya supone la existencia de un par. ¿No? Pero ya decir millones, un millón y algo, dicen. Un millón y algo, sí. Más son, de un son centenares de miles en todo el país que están cansados, que tienen bronca, que están enojados con este gobierno, que legítimamente salen a las calles a expresar su disconformidad. Yo percibo igual que lo distintivo de esta movilización, no sé qué habrá pasado en Rosario, en Santa Fe, Negro, pero acá en Buenos Aires... Santa Fe fue más impactante que Rosario. Sí, mirá vos. Santa Fe Capital fue más impactante que Rosario. En Rosario se movilizó mucha gente, 12.000 personas, pero en Santa Fe Capital, que tiene la mitad de la población de Rosario, se movilizó 8.000 personas. Es muchísima. Es mucho, es mucho. Muchísima gente. Lo interesante, y esto no sé si pasó allá, como acá se vio claramente, es que a diferencia de sus antecesoras, la del 8N y creo que era el 14S, o bueno, creo que 14. O 13S del año pasado, esta marcha contó con la participación activa de la dirigencia política. Sí, y con algunos dirigentes políticos convocando vivamente durante todo el día. El caso de Macri, por ejemplo, fue uno de ellos, ¿no? Lo cual no está ni mal ni bien. A mí me parece que está bueno que la política se involucre con esto. Hubo también dirigencia sindical, movimientos sociales. O sea, había personajes tan disímiles como, qué sé yo, Rodríguez Larreta y Castells. Claro, exactamente. Compartió, o Pino con Lilita. Pino Solana. Bueno, Pino y Lilita estuvieron cerca en algún momento. Pino y Pinedo. Sí. Compartían. Y Prat Guy. Ah, no, eso es común ya. Sí, ya están. Eso ya, pero me refiero, no en la misma columna. Wiener estuvo también. No estuvo mucho. Hermes Wiener, también se lo vio ahí. Y pero estuvo gente. Además, como la Fundación de la Alameda. Sí. Por ejemplo, claro. La Fundación de la Alameda convocaba. Uh-huh. Convocaba. Nosotros tenemos un enorme respeto por el laburo que están haciendo y convocaba frente a lo que ellos estaban denunciando, en este caso la Fundación Alameda, lo que significaba la idea de la subordinación de la justicia que se escapaba detrás de lo que significó también uno de los temas de la semana, que fue el debate sobre estos proyectos presentados. Exacto, exacto. Sobre la cuestión de la justicia, en donde además salió una voz disonante desde el mismo embrión del kirchnerismo, como la de Horacio Verbisky, que como presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales marcó algunos puntos que era realmente importante, porque lo que se manifestó, me parece, el jueves, a diferencia de otras veces, que aquí lo que se está cuestionando, por lo que yo vi y por lo que escuché, había de todo, por supuesto, pero es esta cuestión de las formas, la democracia también es importante en tanto las formas. Si hay un debate tan importante como es el de la reforma del judicial, que a nadie se le escapa que es importante debatir la democratización del Poder Judicial, tomate el tiempo que sea necesario para consultar al pueblo. Tal como lo hicieron durante un año con la cuestión de la ley de medios. Sí, sí, claro. Esto es muy importante. Que si una fortaleza tiene, no es tanto la efectividad de su texto y de su articulado, sí, sí, sino la discusión previa que tuvo, ¿no? Exactamente. Y a mí me parece que el Poder Judicial amerita quizás, te diría, algo similar seguro. Una profundidad. Yo por eso digo, las formas en democracia son importantes al mismo tiempo que los contenidos. Vamos a hablar del tema seguramente, de la democratización de la justicia y de los proyectos que se discutieron, se debatieron y ya se apoyaron en ambas cámaras con diferentes matices. Nos vamos a meter en la situación latinoamericana porque tenemos elecciones en Paraguay. Este domingo, claro. Pero venimos de una elección en Venezuela. Sí. Muy reñida, durante toda la semana, ahí por apenas un punto de diferencia, y bueno, y con todo lo que fue ocurriendo con los llamados de Capriles desestabilizadores que hubo durante toda la semana, que finalmente bajaron, pero que costó la vida de más de 7 venezolanos muertos. Impresionante, impresionante. Y ahí hay un dato que es muy lindo que lo dio Atilio Borón esta semana. En Estados Unidos, tal vez el presidente más recordado de las últimas 5 décadas, John F. Kennedy, le ganó a Nixon en aquella elección de principios de los años 60 por el 0,5%. Claro. El 0,5%. Estoy hablando de Estados Unidos. Sí. Y en aquel momento la legitimidad no fue puesta en duda. Esto tiene mucho que ver con lo que también apuntaba Corina sobre cuál fue la usina que generó después los enfrentamientos que después se lamentaron en sangre de venezolanos. Pero ese es un caso emblemático y que hizo muy bien Atilio Borón en destacarlo esta semana. 0,5% de diferencia en Estados Unidos y no hubo ni por asomo todos los reclamos que se sobreactuaron, me parece a mí, del sector de Capriles en lo que pasó en las elecciones venezolanas del domingo pasado. Tenés un montón de temas, si querés opinar, si querés participar, podés instalar el que te parezca a vos, podés llamarnos o podés escribirnos, tenemos varias vías de comunicación. Por supuesto, vía teléfono nos llamás al 4010-7157 o 4010-7158. Si no estamos en Facebook, nos buscan como Sobre la Hora y ahí estamos. O también en Twitter, @SLH Radio o @Mauro Federico, podés enviarnos tu mensaje. Aquí nos quedaremos hasta las 10 de la mañana. ¿Qué quiere decir? No, ¿se quiere hablar de fútbol? No. Yo me gustaría hablar de fútbol. De otras categorías. Pero más allá de esa cuestión futbolera, también sería lindo que nos llame la gente que por allí protagonizó una movilización el día jueves, que se movilizó, que hizo algo, que nos gustaría que nos digan por qué se movilizó, cuál fue lo que hizo que se movilizara este día jueves. Y la gente que no fue también, ¿por qué no fue? Ahí está, las dos cosas que pueden ser muy importantes, Nati. 21 pasan de las 8, arrancamos la mañana con música. Indignado por el opio que me diste tan funero, francamente estoy cabrero y jamás olvidaré que una noche embalurrado te juré que te quería mucho más que al alma mía y que a mi madre también. Te acoplaste al cotorro de este bate arrabanero y te juro hasta diquero por tenerte se volvió. Se acabaron las versiadas de mi mundo peregrino si era el verso más divino llevarte en mi corazón. Y en mis noches de delirio, por los tristes arrabales, rime tiernos madrigales que a tu lado desoqué. Puse vida en cada estrofa, mi amor, mi paz y ventura, y la inefable ternura de tu alma de mujer. Cuántas noches en mi rante, pulincito de poeta, una lágrima indiscreta furtivamente cayó. Pensé que fueras el sueño más hermoso de mi vida, porque aún sangra la herida que tu espiante me causó. ya que sabes el secreto de lo mucho que he sufrido. Decime quién te ha querido con más intensa pasión, y desde el fondo de tu alma silenciosa, amarga y cruda, la eterna verdad desnuda me dirá tu desamor. Y en mis noches de lirismo, por los tristes arrabales, rime tiernos madrigales que a tu lado deshojé. Puse vida en cada estrofa, mi amor, mi paz y ventura, y la inefable ternura de tu alma de mujer. Recordando, lo que no me acuerdo es el nombre, Claudio Vergés se llama el que canta, un tango para arrancar la mañana sobre la hora. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Bueno, arrancamos en tono latinoamericano, ¿le parece, Duarte y Palmeiro? Porque tenemos voces que en este caso recogimos para analizar, nuestra producción recogió para analizar la situación que atraviesa Latinoamérica con estas elecciones, la que pasó de Venezuela, la que se viene de Paraguay, todo siempre pareciera ser bajo una supervisión atenta del amo de la región, ¿no? Sí, vámonos para el sur, como dice la canción de Sabina, para arrancar lo que van a ser las próximas elecciones en Paraguay, que son este domingo, después de que fue destituido en aquel juicio político, ¿se acuerdan?, por mal desempeño, el ex obispo Fernando Lugo, luego de la masacre de Itaipí, ¿era verdad?, el lugar donde fue esa masacre de campesinos, que en realidad, bueno, bastante quedó demostrado que poco tuvo que ver en realidad la responsabilidad por parte del gobierno de Lugo, sino que fue armado en buena medida por quien hoy está ocupando el poder o la presidencia en la República Hermana del Paraguay. Fue un golpe policial eso. Fue un golpe policial. Con lo cual comienza a dibujarse quiénes son los que hoy hacen golpes en América Latina. Ojo con las policías. Sí, fue en realidad, la policía fue el brazo armado del golpe de quien en realidad está volviendo, parece, que es el Partido Colorado. En las elecciones de mañana se supone que nuevamente será el ganador. De cualquier manera, quienes están disputándose entre los 11 candidatos, quienes los dos que se están disputando la presidencia en Paraguay, son dos tipos que en realidad uno es un multimillonario, que es justamente este candidato del Partido Colorado, que se llama Horacio Cartes, y quien estaría del otro lado es Efraín Alegre, oficialista de este gobierno actual que rige hoy en el Paraguay, que es del Partido Liberal. Por lo tanto, no es que estamos hablando de una democratización del pueblo paraguayo, sino de una mantención del status quo en un país como el paraguayo, que tiene más de 6 millones de habitantes, de la cual aproximadamente la mitad se encuentran fuera de su país. Muchos de ellos aquí en la Argentina, de hecho en La Plata la segunda población importante, la importancia es la comunidad paraguaya. Déjame agregarte un dato, porque Cartes es propietario de empresas financieras, ganaderas y de la mayor tabacalera del país, y hasta hace 4 años nunca había votado. Antes, en las elecciones. Pero es momento de empezar a hacerlo, por así que analizamos algunas voces de colegas, de diferentes colegas que llevan adelante el devenir latinoamericano a través de diferentes publicaciones o radios o revistas. Nos van a estar acercando un poco su mirada sobre este tema y vamos a comenzar con Paraguay, que las elecciones son mañana. Sí, vamos a escuchar a José Pepe Ríos, él es de la Red de Emisoras de Paraguay, y lo que nos va a decir en este audio es que sea cual sea el resultado, las políticas van a ser las mismas. Bueno, entendamos que los dos partidos son partidos de derecha que representan a los grandes grupos económicos en el Paraguay. Entonces, no habría mayormente un cambio dentro de la política que ellos manejarían o ofrecerían, como lo fue en su momento con el gobierno de Fernando Lugo. Ellos están mismo representando a los terratenientes, a los tratadores, que son los que manejan el poder económico en el país, y mayormente no habría diferencia en que gane uno o gane el otro. Realmente ahora mismo es minoritaria, porque la izquierda está desunida, la izquierda no se unió. Recordemos que en su momento, siendo todavía presidente Fernando Lugo, había propuesto a Mario Ferreiro, un presentador de televisión, como candidato por parte del gobierno. Sin embargo, ahora que pasó lo del golpe parlamentario, el Frente Guazú, que es el partido de Fernando Lugo, presentó otro candidato a presidente, que es Aníbal Carrillo. Entonces la izquierda en Paraguay está dividida, y eso ha causado que, por lo menos en las encuestas hasta ahora, muestra que tenía muy poco porcentaje de votación. Bueno, la izquierda paraguaya dividida, un candidato que presentó también el partido de Fernando Lugo. Qué raro, discúlpeme que haga ese comentario. Y bueno, también lo que decía es que se garantiza con cualquiera de los dos candidatos que ganen que quienes hoy continúan gobernando terratenientes y agroexportadores no modifiquen para nada el statu quo latente. En Asunción, en Paraguay, vos vas caminando y en una esquina de Paraguay, de Asunción, una esquina céntrica, tenés el Banco Nacional de la República Argentina, el Banco de Brasil y el Banco de Paraguay. Fíjate vos el triángulo de la guerra de la Triple Alianza, cómo aún hoy permanece en Paraguay. Pero ahora, bueno, vamos con lo que fue la asunción en el día de ayer de Nicolás Maduro, quien asumió luego de la muerte del presidente Hugo Chávez el pasado 5 de marzo, con muchas manifestaciones ahí en Caracas, algunas pocas en contra también que se pudieron ver en algunos medios, pero bueno, finalmente con y la se coló presencia también de un opositor dentro de del acto de Asunción. Sí, con la presencia de muchos presidentes latinoamericanos que estuvieron acompañando y con la OEA que garantizó también el resultado de estas elecciones, junto además con la UNASUR, asumió entonces Nicolás Maduro. Vamos a escuchar a Luis Bilbao, él es periodista de América 21, y lo que nos dice es que la poca diferencia con la que ganó Maduro envalentona a los sectores concentrados y al imperio, pero que esta vez no van a intentar un golpe como en el 2002, sino que empiezan con una política de desgaste. Vimos desde el anuncio de su última operación de Chávez, el 8 de diciembre, hasta el 11 de abril, cuando se cerró la campaña, ha habido una movilización tan enorme de personas, tan constante y tan extensa en todo el país, que es muy difícil que los estrategas del Departamento de Estado hayan decidido lanzar un golpe. Más bien, lo que tratan es de aprovechar un resultado que no fue tan ventajoso como lo indicaban todas las encuestas. Se ganó con un margen ajustado, bien, pero con un margen ajustado. Entonces, creo que empieza una etapa de intento de desgaste. Bueno, como etapa de desgaste caracteriza a Luis Bilbao la que comienza en Venezuela, que recordamos los mandatos en la República Bolivariana de Venezuela son por 6 años, Maduro asumió en el día de ayer y hasta el 2019. No sé si nos queda tiempo para compartir. Nos quedan testimonios todavía, pero ya está Pepe preparándose para las noticias de las 8:30 de la mañana, así que los dejamos para la vuelta de las noticias. Tenemos 2 líneas telefónicas si se quieren comunicar con nosotros. 4010-7157 740-10-7158. Radio Splendid informa. Hora 8:31 en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados, 1/10, humedad 94%. Hubo un muerto por un accidente múltiple en la Panamericana. Un hombre falleció en un choque que involucró a 11 vehículos en el kilómetro 45 del ramal Pilar. El siniestro vial se produjo en momentos que se registraba una intensa niebla en la zona, lo que redujo la visibilidad de los automovilistas. Tras la condena, Pedraza va a juicio por otra causa paralela. El sindicalista ferroviario irá a juicio nuevamente por ofrecer sobornos para intentar desvincularse del crimen de Mariano Ferreira. Según escuchas telefónicas, hubo un ofrecimiento de $50,000 a los jueces que tenían que definir excarcelaciones. Pedraza fue condenado ayer a 15 años de prisión como partícipe necesario del asesinato del militante del Partido Obrero. Fondos Buitre rechazaron la propuesta de la Argentina a Nueva York. Exigen que se cumpla el fallo que obliga al país a abonar $1,330 millones de capital e intereses adeudados. El gobierno había ofrecido a fines de marzo un pago en las mismas condiciones del canje de 2010. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados, un décimo, humedad 94%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Por Radio Splendid, Daniel Cairo y Rubén Granado conducen Radio Fútbol Club. La información de la pasión que mueve a los argentinos la escuchás de lunes a viernes, de 20 a 21 por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. De Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. 34 pasan de las 8 de la mañana, nos quedan pendientes todavía algunos testimonios, segmentos de testimonios de quienes consultamos para entender qué es lo que está pasando en Latinoamérica con las elecciones de Venezuela y de Paraguay. Exactamente, escuchábamos primero a José Pepe Ríos, que es integrante de la Red Nacional de Emisoras de Paraguay, sobre las elecciones de mañana en Paraguay. También a Luis Bilbao, director de América 21, sobre las elecciones que hubo el domingo pasado con la asunción de Nicolás Maduro ayer en Venezuela. Y ahora vamos a compartir lo que otro de los bloques regionales que nos tienen muy cerquita, como es el análisis que hace Carlos Aznares de Uruguay y de Chile. Recordemos que en Chile hay elecciones el próximo 17 de noviembre, que Michelle Bachelet regresó al país y que, entre otras cosas, prometió presentarse, bueno, no solo presentarse, sino también la gratuidad de la educación universitaria, un reclamo permanente por parte de los jóvenes y del estudiantado chileno. Pero a ver, vamos a avanzar un poco en estas voces latinoamericanas. Sí, Carlos Aznares habla justamente, como decía Corina, del panorama regional y dice que Uruguay y Chile son modelos que fracasaron bajo una impronta progresista y llevaron adelante políticas capitalistas. El cambio de la región dice que va a provenir de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia. El caso chileno me parece que es otra vuelta de tuerca hacia la nada. Bachelet ya fracasó, la concertación fracasó estruendosamente, y cuando digo fracasó, no solamente fracasó en lo económico y en lo social, sino que además tuvo que emplear la represión de la misma manera que la está utilizando Piñera. El mismo caso se va a dar en Uruguay, donde, según mi modesta opinión, el gobierno de Pepe Mujica ha sido un fracaso, con un matiz pseudo-progresista, pero que no tiene absolutamente nada que ver con las ideas originales de la izquierda Frente Amplista de la Fundación del Frente Amplio, sino que han hecho negocios con todas las transnacionales de agronegocios, han vendido al país en cuotas al extranjero y han tenido que aplicar incluso una política represiva con quienes se han rebelado contra estas vueltas de tuerca que tienen que ver más con un perfil de derecha que con un perfil de izquierda, como se esperaba. Tanto en Chile como en Uruguay, el progresismo está más ligado a hacerle guiños de ojo a Washington que a la República Bolivariana de Venezuela. Yo creo que en el continente lo que se impone es radicalizar el proceso, como lo va a hacer Nicolás Maduro sin duda, como lo está haciendo Evo Morales y como lo hace Correa y como también lo hace Daniel Ortega, y no caminar por la cornisa del medio. Aquí hay que construir cada vez más el camino que nos lleve hacia el socialismo y dejarnos de ideas de capitalismos humanitarios, capitalismos buenos o capitalismos moderados. No hay salida para América Latina dentro del capitalismo, al contrario. Y en ese sentido me parece que la experiencia venezolana marca un punto de inflexión, en el sentido de que las masas han sido incorporadas a gobernar, hay un empoderamiento popular muy fuerte y se está construyendo desde la base un edificio sólido de lo que es el socialismo. Por eso es atacado como es atacado, por todo lo bueno que está haciendo hizo Hugo Chávez y seguramente va a ser Nicolás Maduro, o por todo lo bueno que está haciendo Evo Morales o Rafael Correa, que son atacados como lo está haciendo el imperialismo y los sectores oligárquicos locales. muy duro Aznares, entonces su, en cuanto a su análisis de lo que tiene que ver sobre todo con el Uruguay que gobierna el Frente Amplio, que hoy lo tiene a Pepe Mujica a la cabeza. Bueno, quienes ganan las elecciones, quien gane la elección de Paraguay de mañana, va a estar asumiendo el 15 de agosto. A su vez, lo mismo va a ocurrir en lo que tiene que ver con el Parlamento, que allí parece que es donde habría una esperanza, a diferencia de lo que ocurrió anteriormente, que Lugo no tenía nadie a favor dentro del Parlamento. Quizá el Parlamento se encuentre un poco dividido y aporte a algunas diferencias en lo que tiene que ver con miradas políticas que no vayan todas para el mismo lado. Volvemos a escuchar a José Pepe Ríos, integrante de la Red de Emisoras de Paraguay, donde dice que ningún partido va a tener el dominio absoluto y que va a ser un ámbito de negociación, que es un dato no menor, ya que el Senado tiene mucha injerencia en la vida política paraguaya. Lo que sí se espera en una cuestión diferente es de que en el Senado, quien realmente vamos a aceptar, el poder político de este país está en manos del poder legislativo. Y el Senado, sí, ahí no habría ningún partido político que tenga mayoría. Más bien, ahí se habla de que la gente votaría de forma cruzada, o sea, por un partido para presidente, pero para otro partido, para senador o para diputado, y eso haría que haya una mayor liberación de las fuerzas políticas a nivel del legislativo. Esa sería la novedad en estas elecciones. La izquierda tendría, de hecho, sí, más presencia, de acuerdo a lo que las encuestas están dando. Si se une la izquierda a nivel de senadores, por ejemplo, podrían ya balancear mucho más el poder acá en el país. Bueno, desde Paraguay entonces nos queda una visión más para compartir. ¿Cuál es el temor siempre de América Latina? Por lo menos durante muchísimos años. Y los yanqui, siempre le hace yanqui, go home, como decía permanentemente el presidente Hugo Chávez. También, bueno, a ver cómo nos están mirando y cuáles son las prácticas que tienen pensadas hacer para esta América Latina que se renueva, pero que continúa un poco por la misma senda de los últimos años. Sí, porque Estados Unidos tiene complicado el frente interno para plantear frentes externos. Esto es lo que nos dice Carlos Aznares. Pero que, sin embargo, el continente posee recursos que se necesitan para vivir, como por ejemplo los minerales, el alimento, el petróleo, por lo que tarde o temprano van a tener que volver a buscar la incidencia. Estados Unidos no está en las mejores condiciones, aparentemente, para profundizar política exterior de intervencionismo, pero sin embargo, pareciera que no tendría otra salida, porque está necesitado, por razones de sobrevivencia, de buscar afuera lo que no tiene adentro. Por eso las incursiones en el Medio Oriente, las incursiones en el Extremo Oriente, que obviamente han sido fracasadas y han terminado todos en derrotas muy bien edulcoradas, muy bien disfrazadas, pero derrotas al fin. Y yo creo que va a buscar en América Latina, a través de la intervención militar abierta con las bases, o las intervenciones solapadas a través de las bases humanitarias, el Comando Sur, la Cuarta Flota, la cooptación por medio de dinero de gobernantes, esta razón de sobrevivencia que en América Latina existe, o sea, alimentos, agua, minerales, petróleo. Todo lo que América Latina tiene y en demasía, a Estados Unidos le viene perfectamente para pensar en un futuro mucho mejor que el que tiene ahora. Lo que no quiere decir que, en función de cómo ha crecido la idea de autodefensa latinoamericana, le vaya a ir bien. No le fue bien en el Extremo Oriente ni en el Medio Oriente. Esperemos, auguremos que aquí se encuentre también con un muro de contención que no le sea tan fácil, a pesar de que tiene algunos cómplices muy solapados en la región, imponer otra vez su política prepotente y hambreadora y de dominación que sufrimos en otras épocas, ¿verdad? Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy quien nace y el día que muere, con los mejores atardeceres.

Yo no sé qué hace, qué carajo hace la gente tan temprano, un montón de gente comunicándose, ¿a qué teléfonos? Al 4010-7157 o 4010-7158. ¿Qué hace? Nos escucha, nos y nos escucha, llama. Nos escucha, exactamente. Esa es la que respuesta. Uno convoca, qué histérica que estoy, ¿eh? ¿Quién, yo? No, vos. Yo. Ah, pensé me lo decís. Uno convoca, que llame y después dice, ¿qué hacen? Despiertan, ¿por qué llaman? Qué barro. Bueno, leemos. Pepe de Corona, de Berizo. Pepe Corona, de Berizo, perdón. Pepe Corona. Todo junto, dije. Pepe Corona, de Berizo, dice, la semana pasada Delfrade dijo, Thatcher murió, pero sigue viva. Uh-huh. Y agregó que Martínez de Hoz murió, pero también sigue vivo, dice Pepe. Sí. Mirta de Quilmes, digamos, me subraya el concepto. Testigo, Pepe. Claro. Claro. Bueno, le mando un abrazo a Pepe. Fanático de Delfrade, Pepe Corona. ¿Eh? Como bien. Sigue vivo también la forestal en el norte santafesino. Siguen vivos esas cosas. Mirta de Quilmes, las empresas que giran fondos al exterior hacen balances. La plata que giraba Lázaro Báez es robada. Bueno, ahora después de un ratito vamos a hacer algún comentario sobre esto. Marisa Garabano, a propósito de la pregunta que hacíamos respecto de qué opinan de lo que pasó el 18A, dice, había gente que cantaba, o juremos con gloria morir, déjense de joder, son todos egoístas, ninguno daría nada por el prójimo, los K cortaron calles, son los mismos que despotrican contra los piquetes de los trabajadores. Revisen el discurso, chicos, dice Marisa Garabano. Augusto de Monte Chingolo, esta marcha fue con consignas ajenas, con una propuesta que envían los grandes medios, con una violencia tremenda en una zona liberada por la policía. Que Viner y Donda apoyen esto no me extraña, pero los compañeros Lozano y de Genaro, a quienes uno respeta, ¿no se van a pronunciar al respecto? Bueno, está bien, está claro. Santiago dice, yo no fui, primero porque tenía algo importante que hacer para mí, y segundo porque considero que esta gente no busca cierta revolución para todos, sino que pretende no perder privilegios de las políticas anteriores. Ojo, no soy K, dice Santiago, aclara Santiago, pero extraigo de ellos solo una causa para defender y partir de ahí a la equidad social. José, sí. Ah, no, Claudio Lozano, sí, se expresó sobre el 18A. Digo que, bueno, que esta marcha señalaba una crisis de representación política y que involucraba no solamente al gobierno nacional, sino también a la propia oposición, que tiene la responsabilidad, dijo, de crear nuevas experiencias de las que la gente se sienta parte. Muy bien. José Antonio de Lanús, hay mucho dirigente obrero alejado de la masa trabajadora que ya son empresarios. Para mí el gobierno, luego del Consejo de la Magistratura, se va a abocar a chupar las obras sociales de los sindicatos. Hablando de Temperley. Ese va a ser, sí. Si llega a ser eso, la ahí va a haber un motivo muy fuerte de pelea. Sí, en un ratito vamos a analizar junto a una legisladora nacional que estuvo debatiendo en el Congreso esta semana, pero que además tiene una posición muy interesante para compartir con todos nosotros, la marcha que ha tenido el debate parlamentario sobre los proyectos que el Ejecutivo envió para... Yo, ¿sabes qué? Me resisto a hablar de democratización de la justicia. Me parece un concepto demasiado pomposo para lo poco que representan en torno a las modificaciones estructurales que la justicia realmente requiere hoy por hoy y que permitirían darle, entre otras cuestiones, una accesibilidad mayor a los sectores más desprotegidos. Estas reformas, con cuyo contenido con algunas coincido, con otras me parece que estaban fuera de tiempo o que tal vez hubieran merecido un debate mayor, da toda la impresión que se quedan una vez más en la cosmética y no ahondan en las aguas profundas que tiene hoy por hoy seguramente la necesaria reforma que se merece el sistema judicial argentino. Rolando de Temperley, el periodismo no debe ser creíble, debe ser veraz. Todos los insultos son sexistas y se enfocan hacia una mujer. Cuando uno insulta a una mujer, las insulta a todas. A mí me hubiese gustado que insultaran a la mujer de Videla como insultan a Karina Jelinek. Bueno, pues es que me quedé pensando en esto de los insultos hacia el periodismo, ¿no? Esta semana arreció bastante esta cuestión de desacreditar al periodismo a raíz de lo que ocurrió con el informe que presentó la Nata el domingo y que 24, 48 horas después fue desmentido por los propios protagonistas que aparecían en ese informe. Sí. A ver, uno que trabajó en televisión y que trabajó en particular un par de años con la Nata haciendo este tipo de trabajos, sabe que no es complejo ponerse, no es sencillo ponerse delante de una cámara a proferir una acusación tan seria como la que la Nata generalmente suele hacer, pero que particularmente el domingo sabía que debía hacer por la presión que involucraba el lanzamiento de su ciclo 2013. Había un montón de gente con mucha expectativa de lo que la Nata fuera a presentar, máxime cuando venía de 3 o 4 días de publicidad haciendo referencia a que se iba a meter con uno de los temas más urticantes para el kirchnerismo, como es el manejo de los fondos, ¿no? Recuerden ustedes la discusión por los fondos de Santa Cruz, cuánto se habló sobre la existencia de bóvedas en donde el kirchnerismo tenía guardada la guita. O sea, un montón de cuestiones sobre las cuales la Nata amagaba con mostrar luz con su investigación. La verdad, yo estuve el domingo así, mirándola. Y a mí me tuvo 45 minutos, una hora, lo que duró el informe, me tuvo expectante. Porque realmente, entre el contenido de las declaraciones y la forma, la forma en la que la presentó, la documentación que exhibió, uno tenía la sensación de que el kirchnerismo estaba en problemas para explicar. Le voy a decir más, esto por ahí comete una infidencia. Ustedes saben que yo estoy vacunado, pero tengo contacto con kirchneristas bastante seguido, por eso me vacuné, para evitar el contagio, y vos sabés que estaban desconcertados. Compañeros, compañeras míos, de otro ámbito laboral, llamaban a sus referentes políticos para preguntar, che, ¿qué hacemos? Y desde ahí, mirá que ese ahí es bastante alto, ¿sabés lo que le contestaban? No hay línea. No hay línea. Mirá. Te estoy hablando del lunes a las 7, 8 de la noche, ¿eh? O sea, transcurrido casi 24 horas de la emisión del informe. Y el martes, misteriosamente, uno de los principales testimonios, sí, el de la cámara oculta o supuestamente oculta, desmiente todo. Uh-huh. En un programa como el de Jorge Rial. Nada menos. Nada menos, nada menos. Discutir lavado de dinero en el programa de Jorge Rial. Era una medición histórica, demasiado. Sí, sí, sí, un montón de gente mirándolo. Un montón de gente. Pasa que Rial dice que primero es periodista, después es periodista de Chimento. Pero primero es periodista. Después por eso. Es un operador. Sí, claro. No. 48 horas después. Pero el programa que hace él es periodismo. Sí. No. No. Oh, sí, de espectáculos. Claro, depende de la lectura. Es más chimentero. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No sé. Pasa que lo llevó a Fariña porque es el marido de Jeriné. A ver, en principio, sí. Este pibe Leo Fariña, sí, hubiese estado casado con vos, Corina, claro, o con mi mujer, o con vos, Natalia, sí, o con tu germu, seguramente hubiese tenido muchísima menos repercusión que la que tuvo. Tal cual. Y el otro pibe, ¿cómo se llama? Rossi, el marido, sí, de la otra, de Ileana Calabro. A ver, está claro que la elección de estos personajes favoreció a que el tema América se magnificara. Claro. Muy década, claro, del 90 todo, ¿eh? Muy, muy década del 90. Ustedes saben que América. Y efectivamente lo que dice Corina, muy década del 90, todo. Todo, todo, todo. Todo. Aguita. Todo. Miami. Miami por todos lados es tremendo, sí, también. Sí, sí, sí. Dicen que hay muchísimos argentinos en Miami. Casi el 80% de los turistas son argentinos. En Miami. Sí. Bueno, pero volviendo al tema, a mí me interesa resaltar esto porque esta suerte de farandulización de la que se acusaron unos y otros, ¿no? Porque, claro, la Nata acusaba de que farandulizaban el caso, sí, cuando él había utilizado a los personajes de la farándula, claro, para darle mayor globo, claro, para darle mayor amplitud al tema. No cuestiono esto, pero indudablemente, como decía Carlitos hace un rato, el lavado de dinero, que es uno de los delitos complejos, a ver, hay que entenderlo esto, hasta el año 2011 el lavado de dinero no era delito en la Argentina, porque se consideraba como una figura destinada a encubrir delitos. Desde el 2011 para acá, en gran parte por la imposición del Grupo de Acción Financiera, del GAFI, la Argentina se vio obligada a incluir al lavado de dinero como un delito penal económico. Y es un delito que en general suele encubrir acciones delictivas realmente muy jodidas. Estamos hablando de dinero generado por la trata de personas, narcotráfico, el narcotráfico, la venta de armas, la corrupción política, que no vamos a negar que existe y que la hay, y que desgraciadamente no solo no se ha terminado, sino que en tal caso lo que se han logrado es perfeccionar las técnicas de ocultamiento, pero se siguen haciendo. Entonces, no estamos hablando de algo que merezca ser frivolizado del modo que lo fue, a menos que utilice la frivolización para darle amplitud a un contenido muy profundo. se nos fue la mierda el contenido. Sí. ¿Qué pasó? Salió del eje, se fue del ¿qué eje? Pasó? A las 48 horas se desdice el otro testigo. Sí. En un ejercicio, si se quiere, hasta... Bueno, pero a nosotros nos ha pasado. Yo también quiero decir que estas cuestiones nos pasa habitualmente a los que hacemos periodismo de investigación, en donde el testigo, cuando se ve expuesto, o la fuente se ve expuesta, se borra a otra cosa mariposa y vos te quedaste pedaleando en el aire. Porque lo que termina expresándose acá es el nivel de orfandad que termina teniendo. Cualquier periodista, sea poderoso, porque la nata termina pedaleando en el aire. Pero es la nata con un gran poder por detrás. Como en su momento fue Berbisky con lo de Bergoglio. Uh-huh. Berbisky terminó revelando una fuente. Ni hablemos en casos en donde no tenemos el poder que sustenta Berbisky ni el poder que sustenta la nata. Me parece que estas son cuestiones también que expresan la vulnerabilidad y la utilización de los trabajadores de prensa por distintos sectores de poder. En una época política en donde, a diferencia de la década del 90, hoy está la absoluta concepción que la realidad puede ser moldeada de acuerdo a cualquier mentira que se imponga. Porque hoy estamos en la mayor profundización de eso, de cómo se puede manipular a la opinión pública. Porque por más buen informe que tengas, si mañana al que vos entrevistaste dice: yo la verdad que le dije eso porque lo tomé para la joda, sabía que buscaba eso y le dije eso, chau, se terminó tu laburo. Y cuando tenés que ir a la justicia, ¿qué decís? Porque te llevan a vos a la justicia. ¿Cuál es el primero que llevan a la justicia? No lo van a llevar a Lázaro Báez, ni tampoco a estos tilingos, ni a Farini, ni al otro tilingo. Al primero que van a llamar, supongo yo, va a ser a la nata, como lo van a llamar a Berbisky, como lo van a llamar a Mauro Federico, como lo llamaron a Bonazo con la cuestión de la Barrick. Somos nosotros los que ponemos ahí el cuerpo. Sí, sí. Y después el Poder Judicial, políticamente utilizado, ¿hasta dónde investiga? Un cálculo. El sí. Procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que todos los casos por lavado de dinero en Argentina tiene como un promedio para ser investigado 14 años y medio. Sí. Revisé la lista de condenados por lavado de... Dos. Uno de ellos es un carnicero de Córdoba. No. O sea, está claro que no son delitos. Es obsceno. Claro. Que de, primero, de sencilla comprobación, porque están perfectamente organizadas las redes para encubrir a los verdaderos responsables, y en segundo lugar, para el cual la justicia, no sé, si no cuenta con los elementos, con la decisión política o con la fortaleza, pero finalmente nunca terminan de ir a fondo. Aparecen condenados dos mascarones de prueba, cuando en definitiva detrás de esos personajes que cumplen tareas de testaferro, existen seguramente otros mucho más poderosos a los que por ahí tímidamente se menciona. De hecho, a ver, lo que hace Lázaro Báez ayer, esta conferencia de prensa absurda que convoca para sus propios medios en Río Gallegos, no es otra cosa que una bravuconada de un tipo que se siente impune y que amenaza con ir a una justicia que él tiene la plena convicción que lo va a proteger. Claro. Porque digo, una justicia que realmente investigara a fondo quién es Lázaro Báez y de qué manera construyó su fortuna, de haber sido cadete a transformarse en el empresario más poderoso de Santa Cruz con la mayor concentración de obra pública en la historia de la Argentina. No hubo otro empresario en cuyas empresas se concentrara más obra pública que en las de Lázaro Báez. Si la justicia realmente investigara a fondo quién es este personaje, otra que Fariña y el Áscar, que son dos monigotes, sí, son sí. Dos pelafustanes. Igual te tiro un dato, Bocones, Mauro. Además. Quien debería investigar a Lázaro Báez se llama Virginia García y es la cuñada de Máximo Kirchner. Ah, estamos todos en casa, la todo queda en familia. La fiscal que entiende. Pero lo que me parece es... De Santa puede Cruz, ser ¿no? Que, Santa Cruz. Sí, de Santa Cruz. Que como ya pasó esta semana, se suspendan las obras que llevan adelante las empresas de Lázaro Báez. Es probable que pase eso. Y es probable que Lázaro Báez incluso sea corrido del círculo áulico de la Presidenta de la Nación. Ahora, que lo corran a ellos, que lo saquen a ellos, ¿significa en forma directamente proporcional que se elimina esa matriz de lavar dinero a través del negocio con la obra pública? ¿Esa trama no queda impune al sacarse simplemente a estas expresiones individuales? Yo creo que la trama es tremenda. E insisto, se va mucho más guita de la Argentina, pero muchas más veces guita de la Argentina, legalmente que ilegalmente. ¿Vio? Ese es el problema sobre lo cual no discute la clase política argentina. Vio, productora, usted que decía que hagan tiempo hasta las 9. Mira, son 9 y 2 minutos y todavía estamos haciendo tiempo, llenando de contenido este programa. Noticias en Splendid y volvemos con la hora que nos queda aquí en nuestro programa. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires 13 grados, un décimo, humedad 94%. La tarjeta Supercard comenzará a funcionar a partir de junio, así lo indicó el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. El gobierno busca reducir el costo financiero que afrontan los supermercados. El Banco Hipotecario va a fondear la operatoria de la tarjeta, que aplicará una comisión del 0,75%. Con 2 partidos sigue la décima fecha del torneo final de fútbol. A las 18:15 se enfrentarán All Boys y San Martín de San Juan. Además, Quilmes recibirá a Estudiantes a partir de las 20:15. Se espera un fin de semana a pleno sol en la capital federal y Gran Buenos Aires. Para hoy se pronostican neblinas y bancos de niebla, especialmente en zonas suburbanas. Cielo despejado o algo nublado, con una temperatura máxima estimada en 28 grados. Para mañana se espera cielo despejado y la temperatura mínima será de 16 grados, en tanto que la máxima llegaría a los 28 grados. En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados, un décimo, humedad 94%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid, AM990. Todas las voces. Creciste con ellos. Te enamoraste con ellos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Pero, ¿sabés todo de ellos? Todos los sábados a la medianoche, Beatles en el aire. Por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. 5 pasan de las 9 de la mañana. Decíamos que nos metemos de lleno en el análisis de lo que fue el tratamiento de los proyectos de ley que el Ejecutivo envió al Congreso para discutir algunas modificaciones al sistema judicial argentino, pomposamente denominado democratización de la justicia. Así lo está haciendo el kirchnerismo de manera permanente, recurrente en estas horas. Proyectos que, por cierto, cuentan casi con la aprobación directa de la mayoría automática, pero que aún así, sobre todo en la Cámara de Diputados, grupos opositores se han plantado para debatir, para discutir y para dar fundamento de por qué esto es insuficiente en materia de reforma judicial pendiente. Estamos en contacto con Liliana Parada, que es diputada nacional de Unidad Popular. Hola Liliana, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. Bien, bien. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, contame cómo se paró el bloque de Unidad Popular, cómo ustedes confrontaron desde el punto de vista parlamentario con esta estrategia kirchnerista para aprobar rápidamente, casi con pronto despacho, los 3 proyectos que fueron enviados a diputados. Exactamente. Bueno, nosotros lo que hicimos con todo el proyecto de reforma que presentó la presidenta Cristina de Kirchner el 8 de abril fue, una vez que se presentaron 3 en Senado y 3 en diputados, fue desatar el paquete. O sea, nuestra mirada era mirar proyecto por proyecto y no tomarlo todo como una reforma integral y oponernos directamente, porque en la reforma, la verdad que si uno habla de democratizar, que tiene que ver con mayor participación y mayor control popular en la toma de decisiones, la cuestión de lo que envía la presidenta, la verdad que era un popurrí, por no decir un mamarracho, porque no era una cosa así que uno piensa un popurrí, piensa un conjunto de cosas que hasta pueden ser agradables, por más que sean mezcladas. En este caso es una mezcla, pero una mezcla que tiene una profundamente tendenciosa, perjudicial para los trabajadores, perjudicial para los pueblos originarios, perjudicial en todo sentido, bajo ese grandilocuente título de democratizar la justicia. No obstante, nosotros desatamos, porque había proyectos, sobre todo los que ingresaron a diputados, que parecían los menos controversiales, y de hecho son los menos controversiales, pero no significa que vivos. Así que de lo que tocó, de la parte que nos tocó trabajar la semana pasada, Unidad Popular analizó los 3. No era la... Te estamos escuchando con... Discúlpame, Liliana. ¿Se escucha mal? Sí, te está cortando. Te escuchamos con alguna interferencia. Retomá de vuelta el párrafo final de lo que nos estabas contando, que se cortó bastante. Que miramos los 3 proyectos por separado. Había uno que era presentación por internet de las declaraciones juradas de todos los funcionarios. Primero nos había parecido bien desde el primer análisis, la primera lectura, pero luego comparado con las leyes vigentes, era mucho menos publicar por internet casi la nada que como está ahora. La verdad es que nosotros no es que nos opusimos, sino que propusimos que se apruebe un proyecto que está dando vueltas desde hace un montón en diputados y senadores, que es la ley de acceso a la información pública, que es mucho más que las declaraciones juradas y que tiene que ver con la posibilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas de acceder a todo tipo de información de los actos administrativos, judiciales, etcétera, que se realizan desde el Estado. Porque realmente, y quería aclarar, desde Unidad Popular creemos en la democratización de la justicia como una reforma que se viene necesaria, y no por una cuestión de fe, sino porque esa democratización forma parte de las luchas de las organizaciones populares, de las organizaciones de trabajadores, de las organizaciones de los trabajadores del Estado, de judiciales. Así que estamos más que convencidos que hay que democratizar todo, no solamente el sistema judicial, sino el acceso a la justicia también, y todos los organismos del Estado. Con esto que decía antes, más participación en la toma de decisiones y en el control. El segundo proyecto tenía que ver con el acceso, que también le ponen unos títulos fenomenales, acceso igualitario y democrático de los empleados al Poder Judicial. Desde los empleados de maestranza, empleados administrativos y letrados. La verdad que desatás el proyecto y te encontrás que ese concurso que va del 1 al 20, por ejemplo, en la cuestión de mérito en maestranza, era un concurso que... más aprobado el examen, todo iba a sorteo, ¿no? Pero los que son por mérito, una vez que se hacen los exámenes, el puntaje obtenido se colocaba a la gente en una grilla del primero, primer promedio, al 20. Ahora, el tema es que se puede elegir el número 20, después el 19, después el 18, y el que salió primero puede jamás ingresar al Poder Judicial. En este punto, y teniendo datos de que en el Poder Ejecutivo ingresaron 200.000 agentes en lo que lleva el periodo de Kirchner, y en tanto que en el Poder Judicial ingresaron tan solo 7.600, democratizar es que todos los poderes del Estado tengan un acceso igualitario y democrático por concurso, no una grilla que se arme hasta el número 20 y que los primeros 10 no entren nunca, sino ternas, que permitan sí seleccionar del 1 al tercero, pero no una cosa tan bárbara como del 1 al 20. Así que nosotros también presentamos un dictamen por el cual se ingrese por concurso a todo el empleo público, más allá de que entendemos que esto también es una vieja lucha que vienen llevando los compañeros y compañeras que son trabajadores del Estado, el ingreso por concurso, sino que el tema de los precarizados en el Estado hay que tratar todo el empleo público. Claro. Los judiciales no tienen siquiera paritarias. O sea que la verdad, todo parecía una broma de mal gusto. Uh-huh. Y el último proyecto que lo aprobamos porque realmente era votable, parte ya se hace, es la publicidad de las sentencias en internet. Claro. Esto facilita la tarea no solamente de los abogados, facilita la tarea de las partes que litigan, que también pueden saber qué pasa con sus juicios ingresando a internet. No fue con la amplitud que esperábamos, que fueran todos los tribunales de primera instancia también, sobre todo los federales, o sea, se guardaron de que sepamos qué hace Ollarvide, por ejemplo, para ponerlo como ejemplo, pero era un proyecto que se podía votar, que mejoraba algo. Así que no mejoraba todo, pero mejoraba algo. Protegía la identidad, y sobre todo de la intimidad de temas que son de familia, la identidad de los trabajadores para que no se armen listas negras. Uh-huh. Así que en ese sentido, Unidad Popular apoyó este proyecto, porque como dije al principio, nosotros desatamos el paquete con el compromiso, claro, que lo que fuera bueno para la gente, más allá de que todo el arco opositor decidió decir a todo que no y dejar solo al gobierno en esto, nosotros no es que no nos costó y no es que... No, pero está clara la estrategia, y a ver, y nos parece absolutamente racional que si el Poder Ejecutivo, que sabemos tiene sus mañas y sus vicios a la hora de enviar proyectos que generalmente presentan con títulos con los cuales uno no puede estar en desacuerdo, pero que cuando te pones a analizarlos, te das cuenta que en la letra chica está la trampa o está lo que esconde verdaderamente la intencionalidad política que tienen. Me parece atinadísimo que se haga eso, que se desate el paquete, que se analice proyecto por proyecto, y que si realmente en ese análisis se encuentra, como ustedes encontraron, que hay iniciativas que son positivas, hay que apoyarlas. Si no, te quedas en una vereda, me parece, de confrontación absoluta que no conduce al avance. No, y que es tan poco lo que se está haciendo en el Congreso realmente por la gente. Nosotros habíamos pedido una sesión especial por el tema inundaciones. Hay como 6 proyectos presentados. Con esos proyectos tratamos de llegar a un acuerdo con el kirchnerismo para tener una media sanción de algo y no una sesión especial donde el kirchnerismo no concurriera y no pudiéramos sacar absolutamente nada. La verdad que no lo hacen fácil, porque hay temas que no les interesa. Nos pisaron la sesión especial, pusieron la sesión sobre democratización, la pasaron para este martes a las 9:30 de la mañana, el martes que viene, y a las 11 de la mañana han convocado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto para tratar los otros 3 proyectos que vienen de Senado. Con esto nos están demostrando que no van a ir a la sesión especial de inundados, que no les importa, que hay temas que ellos están decididos a no tratar, que es más importante los deseos del gobierno de controlar la justicia, porque lo que se está discutiendo, y esto es lo importante, es quién controla la justicia, y no es el pueblo. No se está discutiendo, bueno, va a ser el pueblo el que controla la justicia. No. Se están peleando. Claro, es el Poder Ejecutivo, esto de la elección de los consejeros de la magistratura a través de los partidos políticos, y es como decías recién, el título o algún contenido como hablar de voto, como que nos quieren correr como si fuera por izquierda, pero que ustedes están en contra del voto, justamente nosotros en contra del voto, para nada. Es más, nuestro proyecto de Consejo de la Magistratura incluye el voto, lo que no es partidizado y no es en una lista sábana. Exacto. En la cual termina el partido gobernante haciendo del Consejo de la Magistratura un títere, por ni siquiera una escribanía, uh-huh, directamente un apéndice del Poder Ejecutivo. Eso no es democratizar. Está claro. es un debate, la verdad, un poco árido, y entendemos que a la mayoría de la gente no le debe resultar agradable escuchar que estamos discutiendo estas cosas, pero sinceramente es un debate que tiene que ver, y ojalá todo el mundo entendiera que es tan importante que se democratice la justicia en serio, que es tan importante que la justicia esté al alcance de la mano de todo aquel que la necesita, que la justicia es cara, que la justicia solo es accesible para las clases medias altas, que para el resto es carísima o inaccesible como en la mayoría de los casos, que son los que más la necesitan, que la justicia hoy persigue en todo el territorio de la nación a los QUOM, a los pueblos originarios, a los campesinos, que es una justicia elitista, que nosotros no queremos que siga como está, pero que el camino era otro y que nos perdemos oportunidades fantásticas para realmente modificar y transformar este país. Clarísimo. Bueno, Liliana, como siempre, muchas gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. Liliana Parada, la verdad, una legisladora que da gusto escuchar y da gusto verla en acción, porque está claro que con esa necedad con la que se plantea cierta, blanco negro. Claro, cierta práctica opositora en donde, bueno, está bien, listo. Viene el kirchnerismo. Hay que aprobarlo. Hay que aprobarlo, o no, o hay que, claro, hay que bocharlo. Me parece que no se construye ni se le da jerarquía al Parlamento. Víctor nos lo contaba, Víctor de Genaro, cuando ha venido aquí al programa, que él se decepcionó mucho con lo que él tenía expectativa de encontrarse a la hora de llegar al Congreso, porque en el Congreso te cierran el debate. Claro. Y es curioso, ¿no? Que el Congreso está hecho para debatir. Exacto, que en un lugar en donde vos tenés que debatir, donde tenés que nutrir las iniciativas del Ejecutivo e impulsar las propias surgidas de los parlamentarios, que te cierren la posibilidad de hacerlo, es casi como negarle la propia razón de existencia a una institución tan importante como es el Congreso. Ahora, de ahí a ningunear, a bastardear, como hacen ciertas prácticas oficialistas desde la oposición, negándose a participar o directamente negándose siquiera a leer el contenido de lo que traen, me parece una necedad tan grande como la que se cuestiona. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. 19 pasan de las 9 de la mañana y esta semana, ayer concretamente, se produjo el anuncio de la sentencia tan esperada del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra. Así es, bueno, en realidad también con una sentencia que para la familia de Mariano Ferreyra fue, digamos, salieron de allí, bueno, emocionados y de alguna manera estuvieron de acuerdo con las penas que recibieron, recordamos, 15 años, perdón, para José Pedraza, el ex líder de la Unión Ferroviaria, y 18 años para quienes fueron sindicados como los coautores, como quienes dispararon y asesinaron a Mariano Ferreyra, entre el que se cuenta justamente a Cristian Favale y a Gabriel el Payaso Sánchez. Pablo Díaz fue quien organizó y coordinó el ataque, también recibió 18 años, y también fueron condenados los ferroviarios Daniel González y Francisco Pipitó, quienes impiden que los periodistas de C5N filmen el hecho. Ellos tuvieron 11 años de prisión. Claudio Alcorcer, que llevó a Favale al lugar, 8 años, y otros dos acusados de participar en el homicidio fueron absueltos. La otra pata fue también la pata policial, ya que los comisarios Jorge Ferreyra y Luis Mancilla recibieron 10 años. El tribunal los consideró partícipes necesarios del asesinato por haber liberado la zona para que esto pudiese ocurrir, y otros policías recibieron también penas menores. Bueno, recordamos, este juicio llevó hace meses que se viene llevando adelante desde aquí sobre la hora. La semana pasada estuvimos conversando con Diego Rojas, el periodista que investiga este hecho a través del libro ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?, y a través de la película que ahora se exhibe en los cines. Entonces, bueno, ayer se hizo justicia por el asesinato de este joven militante del Partido Obrero que fue asesinado en el año 2010. Si les parece, los invitamos a escuchar un informe elaborado por Ramiro Lorenzo, que precisamente repasa algunos de los hechos de estos años y también la condena que fue finalmente expuesta en el día de ayer. Condenar a José Ángel Pedraza a la pena de 15 años de prisión, a Juan Carlos Fernández a la pena de 15 años de prisión, a Pablo Díaz a la pena de 18 años de prisión, a Cristian Daniel Favale a la pena de 18 años de prisión, condenar a Gabriel Fernando Sánchez a la pena de 18 años de prisión, condenar a Jorge Daniel González a la pena de 11 años de prisión, accesorios legales y costas.